Las Cuerpas, tercera temporada. Porque seguimos luchando contra el patriarcado. Porque seguimos reivindicando nuestros derechos. Porque seguimos construyendo sororidad. Las Cuerpas gritamos hasta nacer de nuevo. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, feminista mal vestida, maris macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Buenas tardes, buen mediodía, cuerpas. Buenas tardes. Buenas, buenas. Acá transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio El Grito. Estas mostras hoy te dan la bienvenida. Buenas, buenas. Acá acomodándonos un poquito. Hoy tenemos un programón. Estamos así, estas mostras, estas raras, muy contentas de lo que pasó aquí, de la llegada de Susy Shock al Valle. Así que nada, empecemos, chica, arranquemos. Estamos medio acomodándonos, sí, un poquito, que la luz en roja llanto, no anda, que la digamos eso, ¿no? Justo un llanto en el comienzo del programa. Sí, un llanto desde allá viene. Wow, tenemos cuerpas madres. Tenemos cuerpas madres, así que la luz, no sabemos cuándo venimos al aire, el chiquito lloró, el mate se cayó y arrancamos. Aparte, este programa. Yo decía, el llanto viene desde allá, me refiero desde el otro continente. No sé, desde Rusia, ¿no? Desde Rusia. ¿Vos decís? Ah, tenés razón. Por eso. Yo estaba desubicada. La verdad es que no estoy en tema fútbol. Claro. Yo tampoco entendía. Pero bueno. Estamos paso acá. Paso. Te compraste la tele grande. Y bueno, mírate una peli, sí, ahora con la tele grande. Mejor. Invítanos a ver una peli. Ahora se viene el invierno. Y como te decíamos, estamos saliendo en vivo desde Radio Grito. Nos puedes escribir, mandar un WhatsApp y todas esas comunicaciones al 03544, si no estás en el Valle, 1557-0127. Tenemos abierto el Facebook de Las Cuerpas, que es Las Cuerpas Prop, por si querés escribir por ahí. Y nos podés llamar por teléfono, al teléfono en línea. ¿Tenemos teléfono en línea? Sí, pero sí, no podemos salir al aire. Ah. Pueden comunicarse con nosotras y anotamos el mensajito en un papel. Claro, anotamos el mensajito en un papel o un mensaje interno, tipo, yo no quiero salir al aire, pero quiero decir que está buenísimo el programa. Lo puedes hacer al 499-312. Puedes escuchar la radio en vivo desde cualquier parte del mundo, desde Rusia. ¿Qué pasó? También. Escucha Radio El Grito a www.radioelgrito.com. Bien, y hoy estamos en Las Cuerpas, Soli en los controles, Connie, Conito, que sería Astor en realidad, Pato, Anaí y nuestras cuerpas More y Vero, que están ahí en el éter enganchadas. Así que vamos a esta aventura hermosa de poder hacer radio feminista. Thank you. De la novela. Estás escuchando Las Cuerpas. Me dejé engañar de nuevo por el corazón. La hora de la novela. Estás escuchando Las Cuerpas. Perdonando tus errores, tu falta de amor. La hora de la novela. Estás escuchando Las Cuerpas. Otra vez te dije sí y al hacerlo me mentí y en tu trampa nuevamente. La hora de la novela. Estás escuchando Las Cuerpas. Tonta por So Broken, o algo así, sería en inglés, estoy rota. Y bueno, yo se lo quería dedicar a la mostra Eli, que anda ahí disfrutando de la música flamenca, así que era especialmente este tema para ella, que nos escucha creo que todos los miércoles, no sé, no nos manda mensajes porque es tímida, pero nos escucha siempre. Un beso para ella. ¿Y recién me estabas diciendo yo no te pido? Ah, ¿qué no me estás pidiendo? No, entiendo, ¿no? Soy madre yo. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio lo llenes con tu luz. Ah. Y es lo que nos pasó el otro día, ¿no? Nos pasó el sábado aquí en el espacio comunitario La Ronca, que vino la Susy Shock, acompañada de su amiga Marlene, a llenar de luz este espacio. Ella tiene su luz, pero una luz diferente, una luz en la diversidad, una luz que a muchas y a muchos nos abrió un poquito la cabeza para pensar esta sociedad de otra manera, ¿no? Cómo vamos deconstruyendo o destruyendo o viendo cómo esta revolución feminista. La doctora que acompañó a Susy es Malena. Ah, para Malena. Que no, claro, ella es otra compañera. Hoy vamos a estar hablando de Marlene, por eso se nos mezclaron los nombres de tantas personas nuevas. Pero Malena, que también estuvo recitando. Es verdad, es verdad. Sí, y bueno, justamente decíamos cuando llegamos entre nosotras, hablábamos, decíamos que como un temblor, ¿no? Como que el epicentro fue acá en La Ronca y quedó ahí resonando entre nosotros, entre los pasillos de la casa, de la casa de La Ronca, en nuestras casas, en nuestras mentes, ¿no? Quedó ahí resonando, preguntándonos, acordando, desacordando, pero lo que sí podemos decir es que no fue indiferente la presencia de Susy en la casa, en La Ronca y en el Valle. Sí, recién justo, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, haciendo acá a dormir al chiquito, recorría La Ronca, sí. Y ahora llegás a La Ronca y de repente hay un cartel que nos dejó Susy con una frase que dice: no queremos más esta humanidad. Seguís caminando y te encontrás otro cartel que dice que otros sean lo normal, otro que dice buena vida y poca vergüenza, y finalmente uno que dice el patriarcado se va a caer. Para mí llegar a La Ronca y encontrar esa decoración es también vestigios de la luz que dejó Susy también, ¿no? De cómo lo que decían ahí cuando la recibimos, que era como recibir una amiga que no ves desde hace mucho, que ponés la casa linda, que preparás todo, y fue así como lo sentimos nosotras, ¿no? Que esperábamos a alguien muy importante y la verdad que nos dejó un montón, Susy. Sí, la transformación a partir del discurso, de lo que tanto nos habló en este encuentro. Sí, la verdad que fue muy nutritivo y como ahí comentaba Connie, una de las cosas no que hacía hincapié Susy era que esta sociedad binaria, así tal cual como está, no sirve. Se quedó demostrado que no sirve, que hace mal. Entonces, hablaba mucho de empezar a cuestionar absolutamente todo, a dudar y a construir otra sociedad. No cambiarla, sino construir desde otra manera. Habló mucho de las tribus, que solo y sola no se puede absolutamente nada. Habló mucho de los abrazos, de lo importante que son los abrazos en las crianzas. Y nos fuimos con esa sensación de estar abrazadas. Y justamente esto que decís de los abrazos, Pato, acá tenemos en nuestras manos el Antiprincesas número 9, que es un número dedicado, Susy Shock para Chiquex sería, ¿no? Esta edición de Nadia Fink y Pitu Sa. de muchas nueces y de chirimbote. La verdad es muy, muy recomendable. Esta sería como nuestra especie de nota editorial, porque va contando paso a paso cómo ella se va construyendo, qué es ser traba, qué es salir de lo binario, de lo binaria, como le gusta decir a ella. Y también este grito que da Susi, que dice: no queremos más esta humanidad, ¿no? Me sorprendió porque fue mucho tiempo que se habló de las crianzas, ¿no? Y acá, como hay muchas mamás o que somos tías, pero las crianzas están todo el tiempo, son parte nuestra. Siento que en las ciudades, generalmente, cuando uno va a ver un recital o un niño llora o está el niño y molesta, ¿no? Es como que en las ciudades no está permitido ese acontecer natural que tenemos las personas, ¿no? Ese paso de la vida. Entonces, acá siento que nos fuimos adaptando a ese medio y entendiendo que es parte de lo natural. Entonces, cuando ella hablaba mucho de las crianzas, me impresionaba, porque de algo que me quedó mucho es que tal vez tu hija, tu hijo, no atraviese el camino de desear ser traba, ¿no? Pero que sea la persona que abrace a quien sí lo hace, ¿no? ¿Cuántas veces vamos para atrás cada una y decimos cuántas veces en la escuela el primer lugar donde se ha hostigado, se hostiga a las personas que eligen su sexualidad, que no se sienten identificadas con su genitalidad? Y la verdad que era tortuoso, ¿no? No solo para quien lo vivía, sino para quienes abrazábamos a esas personas, era realmente tortuoso. Sí, ella también hablaba de esto que decís, me acordé justo cuando ella dice esto de que cuando a veces va a dar charlas a los colegios o a contar cuentos o a cantar, cuenta que se le acercó una madre y que le dijo, viste, cómo hacer si mi hijo decide. Y ella, es esto, no solo que te pase a vos, que le pase a tu hijo, enseñale a tu hijo a poder abrazar a personas trans. Ella, en eso reside todo. El hecho de que ella haya podido ahora ser una persona que pueda transmitir todas estas cosas es gracias a que la hayan abrazado. Ella adjudica a eso el poder estar tan libre de estos hostigamientos, como dicen ahí, que reciben todas las personas que deciden tener otra identidad. Justamente para ilustrar un poquito esto que estamos diciendo, vamos a escuchar un pequeño audio donde ella, a través de su copla y también de su testimonio, invita a esto, a transformar desde las crianzas. Siempre nos estamos construyendo contra, ¿no? Contra papá y mamá que no nos quiere, la policía que te persigue, el Estado que te ningunea. Y entonces, ¿qué pasa si podemos construirnos, ¿no? Si podemos ser ese devenir constante, si podemos ir encontrando hermosos hallazgos. Y ni siquiera estoy hablando de las personas trans, y estoy hablando de las personas trans. Quiero decir, ¿también? Es el derecho de toda infancia ir encontrándose. Eso es el cambio cultural que hay que pelear, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso es un hecho político, pararse a discutirlo a este mundo. ¿Qué hacemos con las infancias? ¿Por qué dejamos de abrazar? Y dejar de abrazar no es el gesto solamente de que nos juntemos en la esquina y nos amuchemos. Es el gesto, digo, de por qué hay pibes en la calle, por qué exigimos que mi hijo y mi hija responda, ¿no?, a lo que yo quiero ser y no pude ser. Vidalita, Vidalita, Vidalita de este tiempo, de niñitos y niñitas que puedan ir eligiendo. Sin repetir y sin soplar distintas cosas que las personas que no nos conocen piensan al ver una travesti. Tiempo, que es un hombre disfrazado de mujer, que seguro que cobra, que seguro que lo hace gratis, que pobre nadie la quiere, que no puede querer a nadie, que solo se droga, que vende droga, que es peligrosa, que está en peligro. Tiempo, ¿cómo se combate esa ignorancia, queridos y queridas crianzas? ¡Wow! ¡Qué ese cuestionario es hermoso. Es parte, eso que acaba de leer al último Susi, es parte de su libro Crianzas, ¿no? Que también es un hecho muy sencillo, una historia sencilla de una tía traba que va a la puerta de la escuela a buscarlo a su sobrino. ¿Qué situación? Ya esa situación cotidiana, por el hecho de que sea una cuerpa traba, ya es un acto político, ¿no? Que siento que ella con su cuerpo, con su poesía, con su canción, está interpelando todo el tiempo las hegemonías, incluso en este tipo de espacios, porque ella nos interpeló, nos dijo, acá en este espacio comunitario, en estas cooperativas, ¿dónde están las trabas, chicas, chicos, chiques? ¿No? Sí. Y ahí nos quedamos con los ojos abiertos, claro, como el don de oro. Claro, nos está resonando eso. A mí me quedó ahí resonando. Así que la verdad siento que también nos dijo, este es un... Cuando las feministas decimos que el pene tuvo la culpa de todo, bueno, hay grupos de compañeras feministas que van en esa bandera. Ellas dicen, si nosotras ponemos esa bandera, ¿dónde quedamos las trabas, por ejemplo? ¿No? Es como ellas están ahí con todo el mundo encima, entonces tienen que empezar a abrir. Para mí es, desde este camino del feminismo, siento que es un espacio donde tenemos que mirar siempre, ¿no? Como una referencia, ir a ver cómo están las colectivas de las trabas, qué están haciendo, hacia dónde están yendo, qué están deseando en estos momentos. Bueno, justamente un poco de eso vamos a escuchar en el audio que lo hemos llamado Susi Política, porque nos entrega un poquito esa mirada de pararse frente al sistema capitalista y patriarcal. Pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Y entonces ahí es necesario que estemos también nosotras, que estén nuestros cuerpos ahí. Porque nuestros cuerpos tienen que hablar no solamente de la criminalización y de que es verdad que nos matan, y eso no dejamos de decirlo, nos matan por traba, pero también decir que es gozoso serlo. Porque si no, hay un discurso atemorizante que es el que termina paralizando y el que termina ganando finalmente, ¿no? Hay que decir que es gozoso ser lo que somos. ¿Cómo se mata a una sola de nosotras sin matarnos a todas? Y el diario canalla y las redes sociales canallas, que es decir, todas las personas canallas, desconocen estas muertes como antes desconocieron estas vidas. Y las activistas de la buena razón subrayan con un me gusta solo cuando la que cae es de su bando. Ah, esa no, esa era abolicionista. Ah, mejor no, que esa se decía trabajadora sexual. Y la que sale caminando alegremente por la puerta de tribunales es la muerte de todas, que se enciende en este torpe retraso, se agiganta en medio de tanta militancia online, mientras en la calle caemos todas, lo subrayo, todas. ¿Hasta cuándo habrá que gritarlo, cantarlo, gritarlo, cantarlo? Ah, porque una es artista. Y entonces una canta cuando grita o al revés. Qué bella ahí las palabras de Susi Shock. Ella vino acá a Tras la Sierra en un marco de un festival por la diversidad que se tituló Enjambre de Monstres. Un festival que se realizó acá, en Tras la Sierra, con su visita, la tocada que hizo en la Urpila la Noche con Alta Yara, y después siguió en San Marcos Sierra. Después te vamos a estar contando un poquito más de eso, pero queríamos comentártelo ahora. Qué bellas palabras, que quiero que vuelva ya. Sí, sí. Bueno, ahí nos vuelve a orientar ella, ¿no? Mm. Que tenemos que estar hermanadas, y me gusta decir hermanadas porque tiene encerrada la palabra manada también. como que la lucha feminista siento que hay que valorarla en todas, ¿no? Decir, ah, no, porque esta no, no sé, es como eso, es entrar de nuevo en el juego del binario, ¿no? Y de lo que nos ha impuesto el sistema, cuál es la manera en la que tenemos que pensar. Así que bueno, por último, otro pedacito de Susi política ahí que nos resuena. Blanca, mi pena es negra, mi grito es indio, mi bronca es roja, mi amor magenta, y soy del sur, del sur yo soy. Mi piel es blanca, mi pena es negra, mi grito es indio, mi bronca es roja, mi amor magenta. Y soy del sur, del sur yo soy. Han esclavizado culturas por lo binario. Han peleado dictaduras por lo binario. Han inventado estrellas y deportistas por lo binario. Van a misa todos los domingos por lo binario. Porque la tierra no es redonda y los varones no hacen pis sentado. Y el deseo es un planeta tan lejano que apenas resplandece. Y millones mueren década a década sin siquiera haberlo soñado. Y en cambio para nosotras sea eso nuestra única brújula. Nuestra más generosa agua y siempre con tanta sed. Entonces, la única certeza es el fracaso. Ese es nuestro punto de encuentro. Desde allí estallarán los nuevos hallazgos, porque tenemos un cementerio entero en la cabeza, grita la Guayar en su furioso desencanto. Hemos perdido todo sin haber empezado, y esa es la mejor de las odiseas, porque no tenemos más nada que perder. ¿O en serio piensan que nos preocupa que no nos dejen entrar en sus baños? Soy del sur, nos decía la Susi, junto con una amiga, copleando. No es casual que esta movida traba, mostre, nazca desde acá. No es casual. Y también algo que me gusta mucho es cuando dice, nuestra única certeza es el fracaso. Ese es nuestro punto de encuentro, ¿no? Porque desde ese fracaso siento que nació el movimiento feminista, ¿no? Es decir, estamos fuera de todo. Y bueno, ¿qué más que la colectiva traba, ¿no? Pero decir, empoderarse desde ahí, desde, bueno, nosotras ya hemos perdido un montón y bueno, tampoco es que queremos ganar, simplemente que se visibilice lo que creemos que es nuestro, ¿no? Precisamente, Ana, cuando hablaban antes, citaban a Susi, que hablaba de que no es lo normal, digamos, y esta necesidad del abrazo a lo no normal en su familia, porque en el mundo no se acepta lo no normal. Las mujeres nos identificamos mucho con eso, porque las demandas de lo normal hacia las mujeres nunca las podemos cumplir y nos encontramos en esa situación de subordinación, de sometimiento. Creo que eso es lo que nos acerca mucho a Susi, a las trabas, esa situación de estar respondiendo a un mandato. Uh-huh. Y bueno, y que no lo logramos y que, bueno, poder salirnos de querer lograrlo. Sí. Y ese responder del mandato también, comentaba Susi, de que muchas trabas se han muerto por querer llegar a ese estereotipo de que la mujer tiene que tener tetas, de que la mujer tiene, o de llegar a ese estereotipo de mujer, cuando la traba es ese mostre, es eso, no es una mujer ni es un varón, es. Entonces, llegar a entender eso, no es que es un varón disfrazado de mujer o un varón que quiere ser mujer, sino que... O una mujer que quiere ser varón. O una mujer que quiere ser varón, sino que es. Es una traba o es lo que es. Me acuerdo mucho de un audio que había traído Connie en unos programas anteriores. Que decía, no, yo me siento bien con estas tetitas chiquitas. Ah, ese era un audio de Maite Amaya. De Maite Amaya. Lo podemos buscar porque lo tengo acá. Que ella dice eso, yo nunca quise ser ni hombre ni mujer, yo soy así de mostre. Y me parece que es cada une, ¿no? Que pueda tener la libertad de ser como quiera, si querés parecerte a una mujer físicamente, pero en tu interior, pero que no mueran, es lo que decía Susi, que no mueran más pibas por inyectarse cualquier porquería para tener las tetas que tu sociedad quiere y gusta, ¿no? Como hubo muchas trabas en que fueron perseguidas, que fueron muertas, por eso tenemos este promedio de vida, ¿no? De las personas trans, por todas esas cosas que impone esta sociedad y bueno, las trabas, al igual que nosotras las mujeres, intentar llegar, ¿no? A ese ideal, que impone la sociedad. Muchas preguntas, muchas puertas que se abrieron, ¿no? Ese día. Estamos muy felices, así como fue el programa anterior, que hacía 3 días se había aprobado la media sanción sobre la despenalización del aborto. Hoy es un día así, ¿no? Nos volvimos a encontrar después de una semana de este estruendo que pasó acá. Y bueno, pero nosotras que vivimos el vivo, ¿viste? Cuando vivís el vivo de algo, cuando estás ahí, podés gritar, podés llorar, reírte, mirarnos a las caras, esa emoción también se siente mucho en la música, ¿no? Así que para hoy trajimos algo de una música en vivo, de un momento histórico musical muy interesante, donde está Joni Mitchell con una banda muy importante, con unos músicos muy grosos, y tratamos de captar de nuevo ese momento del público y de quien está transmitiendo algo. Así que vamos a escuchar a Joni Mitchell con Jaco Pastorio, Pat Metheny y muchas hermosas personas. When Charlie speaks to Lester, you know someone great has come. Swinging music man had a porky pig hat on, a bright star in a dark age when the band stands had a thousand ways of refusing a black man admission. Black musician. Position. They put him in cellars and chitlins. When Lester took him a wife, arm in arm went black and white, and some saw red and drove them from their hotel bed. Very unlikely we'll be driven out of town. Or be hung in a tree. That's unlikely. Tonight, these crowds are happy and loud. the night's a mess, serenade of taxi horns and funnel keys. We're right or wrong under neon, every feeling goes on. For you and me, the sidewalk is a history book. It's a circus, dangerous clouds, balancing dreadful and wonderful. Perceptions they have been handed day by day, generations on down. Unas montonas. Y ya llegamos. Qué hermoso tema. Qué hermoso tema. Gracias, Anaí. Y en este programa no solo te vamos a hablar de Susi, también hay otras trabas dando vueltas. No es mala palabra decir traba, yo lo aprendí cuando vino acá Susi, porque viste, a veces tenés miedo de nombrar o cómo nombrar o qué nombrar, así que hoy te vamos a hablar de otras trabas referentes y revolucionarias también. Así es, Pato, le hago una acotación. Esto de transformar en emblema el insulto es una tradición de las sexualidades diversas. También hay gays que se autodenominan putos y no lo sienten como algo negativo, sino que tienen su bandera como putos. Y de hecho la palabra queer en inglés era un insulto que se le hacía a las personas homosexuales y que comenzó a ser la bandera del movimiento LGTBIQ. Y hablando del movimiento LGTBI, qué difícil. ¿Ve larga? Muy difícil. Te contamos ahí un salpiqué de lo que son estas siglas. Resulta que hubo en la lucha, que como nombraba Soli, la lucha por la diversidad sexual, unos disturbios en Tone, yo las producciones son muy malas, producidos en Greenwich. Resulta que el acoso policial que estaban sufriendo en Nueva York las comunidades homosexuales en 1969 era incipiente, tortuoso y cada vez se notaba más y se hacía como más maltrato, ¿no?, a esta comunidad. Hubo un disturbio, la policía se hizo presente para levantar en una nueva razzia, porque obvio, las razzias, los maltratos, los golpes, esto era común en las comunidades homosexuales. Los agentes estaban acostumbrados a revisar a clientes a través y a los travestis en los baños para comprobar su sexo, ¿no? Imagínate esa humillación, ¿no?, que se le hacía. Y eran directamente detenidos y detenidas. En aquel entonces era ilegal llevar más de dos prendas del sexo opuesto. Imagínate, era ilegal, si eras varón, ponerte una pollera, si sos mujer, ponerte una corbata, ¿será? Dos semanas más tarde de aquella revuelta se fundó en Nueva York el Frente de Liberación Gay, GLF. Así nacen esas siglas. Después, LGTBI. En resumen, son siglas que designan colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgéneros e intersexuales. El uso es masivo desde la década del 90, que es LGTB, y es una prolongación de las letras LGB, que a su vez habían reemplazado a la expresión comunidad gay, porque había muchos homosexuales, bisexuales, transexuales, lesbianas, y pusieron la I en estas siglas. Entonces, algunos rechazaron el término LGTBI y que, porque este término intenta categorizar o etiquetar a las personas, cuando en realidad el deseo y la identidad son construcciones sociales, es decir, se va agobiando según la vivencia material de cada persona. Entonces, cuando nombramos estas letras, que todavía nos resulta dificultoso, LGTBI, estamos nombrando a toda esta gran comunidad. Nada, te desasnamos un poquito de historia. Y como también te comentábamos, vamos a hablar de otras trabas, de otras referentes argentinas. Amancay Diana Zacayán era una activista política, militante de los derechos humanos, activista travesti, abolicionista latinoamericana y sudaca. Fue representante nuestra en el mundo, ella trabajaba en el INADI y conquistó muchas cosas. Una de ellas fue la ley de cupo laboral travesti trans y fue la impulsora de la ley de identidad de género. Referente política, asesinada en octubre del 2015. Diana tenía 39 años, había sobrevivido 4 años al promedio de vida de travestis y trans en América Latina. Te trajimos un audio, vamos a conocerla un poquito a Diana. Hay un tema de una banda que se llama Marzo 76 que dice: te podés reír de mí y yo me voy a reír de vos, pero hay otros que se ríen de los dos. Dice la canción, ¿no? Mientras no vayamos entendiendo de que somos sujetos diferentes pero iguales, y no vayamos comprendiendo también al otro y a la otra, el que está al lado nuestro, y nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad, y como tal tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo. Y para hacerlo de verdad hay que hacerlo con todos, con todas y con todos, con el que falta, con el que no está, con ese pibe que fue abusado y que tiene esa carga encima y que tiene que estar fumando paco, y que son los pibes que después llenan las cárceles, y entenderlo y recuperarlo y transformar, se puede recuperar. Y te lo dice una persona que ha atravesado situaciones tremendas, y cuando lo haces apoyándote en el otro, no lo puedes hacer sola o solo, no hay una construcción posible en soledad. Yo nacida en Tucumán, ¿no? Y un padre que trajo con el sueño a esa mujer para acá y que la llenó de hijos, digamos, y se convirtió en un alcohólico, y toda una situación de maltrato en un contexto de extrema pobreza, de violencia familiar. Y la adolescencia, digamos, la escuela fue el lugar de refugio, un poco, si se quiere decir, hasta el momento en que la escuela se convierte en la institución que te expulsa por empezar a manifestar tu identidad, ¿no? El primer consejo es salir con arte y ir a prostituir. Era, porque nosotras dejamos de ser una comunidad como nos reconocíamos antes para convertirnos en un colectivo. Y nos convertimos en un colectivo a partir de que empezamos a reconocer en nosotras mismas de que éramos sujetas que vivíamos en extrema opresión y empezamos a hacer una mirada crítica de esa realidad y a partir de esa mirada empezar a transformarla. Que tratamos de ligar esas luchas, ¿no? La lucha de un mundo por la igualdad de género con la lucha de clase, digamos, porque nos atraviesan esas dos cosas. Y ahí también todo un pensamiento que fue nutrido, digamos, por nuestra alianza estratégica con el movimiento de mujeres, por haber pasado por las madres, por haber conocido a las madres de Plaza de Mayo, por haber hecho nuestras carreras ahí, la mayoría pasamos por ahí, y ahí fuimos construyendo también nuestra identidad. Vengo de ahí, de la militancia del Partido Comunista de la Ferrere, y hoy estoy en Colina, digamos, de Derechos Humanos, pero también en la Ferrere, ¿no? Me gusta la palabra liberación. Y después la denuncia se fue transformando en política concreta y nos metemos de lleno a promover políticas públicas. Yo no conocía cuál era la realidad del colectivo travesti hasta que nosotras pudimos editar lo que fue el informe que fue hecho por Alit y las Madres de Plaza de Mayo, editando ese relevamiento que se hizo sobre el colectivo travesti. Resarcir el error o el daño, repararlo, se abre nos invitan, digamos, a gozar de los derechos económicos, políticos y sociales a partir de ser reconocidas como sujetas de derecho. Hay todo un daño que se ha causado contra nuestro colectivo que hay que repararlo. Murales, se van armando radios, donde se van armando murgas. Me parece que esa es la batalla contra la cultura que intenta pisotearnos y estigmatizarnos. Hay un trabajo de base en las calles y en el barrio que está produciendo ese cambio, que es lento, pero que así se generan los cambios que son para siempre. Se presentó como candidata a defensora. ¿Por qué no las personas travestis no podemos discutir, ocupar lugares de decisión y de poder? Si hemos demostrado que fuimos capaces de transformar nuestras vidas, de armar leyes, de hacer políticas públicas, de pasar a estar en una situación donde un policía te da una patada y te dice que sos un puto y que no servís para nada, a un momento en tu vida donde te dicen sos un cuadro político y que podés estar ocupando ese lugar, que lo reconozcan, que no te hayan votado, pero que por lo menos lo reconozcan, me dio una satisfacción muy fuerte a nivel personal, pero también lo personal es político, ¿no? El juicio por su asesinato comenzó el 12 de marzo de este año. Ahora vamos a escuchar a Romina Pereira, activista lesbiana, Nora Cortiñas y Florencia Guinares García, activista travesti, en el día del fallo histórico para la comunidad travesti trans y para toda la Argentina y Latinoamérica, obvio. Lo de Diana fue un crimen de odio, un travesticidio. Comenzamos un camino que tuvo que ver con construir primero un juicio por una compañera travesti, que investiguen el asesinato de una compañera travesti, y lo otro es poder incorporar en el Poder Judicial la figura de travesticidio, que es la identificación que adoptan las compañeras de travestis de Argentina. Voy a dar lectura al veredicto, a la parte dispositiva. En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio, año 2018, siendo las 12 horas, se condenara a Gabriel David Marino, de los restantes datos aleatorios sobrantes en encabezamiento, por ser coautor del delito de homicidio calificado por odio, identidad de género, mediado violencia de género, a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y al pago de las costas del proceso. Gente que está acá, todas las movilizaciones que se hicieron tienen que ver en esta respuesta de los jueces. La verdad me quedé completamente sorprendida, ¿no?, de que la justicia por primera vez tome en cuenta los crímenes de odio que sufre nuestro colectivo, que esto sea una bisagra, ¿no? Que por eso decíamos, el juicio de Diana es el juicio de todas las trabas y esto es un comienzo para que la justicia empiece a ver que nuestros asesinatos son realmente crímenes de odio, que empiece a hablar de travesticidios, recordando a Luana Berkins, que sin ella yo creo que esto no hubiera sido lo que fue, porque fue Luana Berkins quien nos dijo a nosotras, maricas, nuestros crímenes de odio son travesticidios. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Lo dijo Luana! ¡Pisa callar! ¡Al calabozo no volvemos nunca más! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Y como lo dijo la Susi, ahora capaz puedo recordarte así, jugando un ratito más. Gigante tu jugar, Diana querida, que hasta en el final marcas huella, arrancándole a la justicia patriarcal machista una figura legal que nos ampare a todes. La civilgri, trucatuni la calurgi. Me duele tu lagrimita. ¿Qué pasó con Plugin? lesbianas se callan, flasheándolo, flasheándola así. Suena. De radio ubicado el grito del sol, de las tierras, de la noche y el agua, el grito, el grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito. En el valle de Tras la Sierra, Radio El Grito. FM 95.5. Espacio publicitario. Chacra agroecológica Las Palmeras, en la rotonda de Las Tapias, de Susana y Domingo Gómez y su familia. Producción familiar de verduras y frutas de estación. Venta directa al público. O pedí tu bolsón de verduras por solo 200 pesos al 03544-465149. O al 351-234-7496. Si no, acércate al puesto de Susana. Los jueves y sábados la encontrás en la Feria de Villa de las Rosas. Los miércoles y viernes en la Ecoferia de San Javier. Y los domingos en la Feria Agroecológica de Mina Clavel. ¡Mamá! ¡Qué rica que nos salió la ensalada! Te podría contar un montón de cosas acerca del Museo Roxel, pero el tiempo en este mundo es tirano. No pierdas tu tiempo, conoce el Museo Roxen, en Nono, todos los días, desde la salida hasta la puesta del sol. Museo Polifacético Roxen, un paseo por el universo. Café Guadalupes. Un nuevo lugar de reencuentro en Villa de las Rosas, donde los aromas, sabores y sonidos se reúnen para generar magia. Magia. La esencia del lugar es: nuestro alimento es nuestra medicina. Por este motivo, seleccionamos los mejores alimentos producidos en la zona, procurando además fortalecer la economía regional. En las noches especiales de Guadalupes encontrarás la combinación exacta de aromas, colores y música. Guadalupes, 25 de mayo y Los Molles, frente a la plaza de Villa de las Rosas. Fin espacio publicitario. Hola, mi nombre es Alberto, soy del Facebook de Radio El Grito, quería saber por qué no salí al aire. Gracias. Búscanos en Facebook como El Grito. ¿El Grito en Facebook? Contanos qué está pasando por donde vivís. Contacto directo. Búscanos en Facebook. El Grito. Vuelven las cuerpas. Este año nos cuestionamos todo, incluso los feminismos. No, no. ¿Para qué? Los feminismos también. Rana loca, revirada. Rana loca, revirada. Todos los miércoles de 15 a 16:30 a partir del 4 de abril. Pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle. Porque lo que no se cuestiona se normaliza. Todos me miran de reojo como si fuera un bichito raro. 95.5. Y encendido. Rara loca, rea, revirada. Rara loca, rea, revirada. Otro bloque de este programa de las cuerpas dedicado a trabas. En este bloque vamos a compartir la producción de nuestra compañera Vero Hellman sobre Luana Berkins, una traba muy reconocida, recordada por sus pares. Como nos decía Susy Shock el sábado pasado en La Ronca, estas compañeras trabas nos invitan a discutir un mundo, tomar las vidas y luchas de estas compañeras travestis para cuestionar la normalidad que nos imponen y reconocer la diversidad, que somos más que para entender qué es ser travesti o ser transexual. Vamos a compartir la presentación de Loana. Soy presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual, y de la primera escuela directora de la primera escuela cooperativa Nadia Echazú, que es una escuela que está capacitando a 33 compañeras travesti para que abandonen la prostitución y tengan una salida laboral, digamos. La genitalidad no determina la identidad. Vos sos mujer no solo porque tenés una vagina, sino porque te aceptás como mujer, porque construís tu historia de mujer, porque te gusta ser mujer, como dijera Nacha, y por un montón de cosas más, no solo por tu condición de tener una vagina. Y lo mismo pasa con nosotras. Entonces, no solo por nacer con un pene, per se somos varones. No, entonces se puede construir o autoconstruir en otra identidad. El género es movible. Yo salgo con orgullo, con dignidad a la calle y no me van a doblegar jamás. Luana Berkins nació en Positos, Salta, en 1965 y murió en Buenos Aires el 5 de febrero de 2016. Fue una activista travesti argentina, defensora e impulsora de la lucha por el reconocimiento social de la identidad transgénero. En 1994 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, ALIT, que presidió hasta su fallecimiento. Loana no solo ha sido activista por el respeto a la diversidad sexual y la ampliación del acceso a los derechos de la comunidad trans y travesti. También es una luchadora por la descolonización de la vida, cuestionadora de la normalidad que nos imponen en todos los ámbitos. Escuchemos cómo habla de los cuerpos, géneros y sexualidades y además nos transmite qué es la identidad travesti. Otra cuestión que pasa generalmente con nosotras es que siempre nos invitan para que demos un testimonio así desgarrador, ¿no? Bien desgarrador. Como saquemos el monstruito del frasco, a ver si patalea un poquito. Y entonces, digo, no se construye saber con nosotras, hay que como replantearse cuestiones, ¿no? Es generar un diálogo de escucha. Generalmente otro defecto que nosotros encontramos en toda Latinoamérica, que la formación en estos temas es extranjera. Estamos súper colonizados en este tema. Entonces no se puede leer una travesti fuera de su contexto social, político y económico. Ser lo que querramos ser. Ser, para mí, es hora de ser. Y ser en nuestros propios términos. Y ser atravesada por todo lo que somos. Porque yo soy salteña, gorda, negra, periférica, de origen boliviano. ¿Me entiendes? No es solo el travestismo lo que da mi identidad. Es una transversalidad tan grande. Entonces yo cuando digo soy salteña, y soy todo lo que la salteñidad es, digamos. Soy fruto de esa salteñidad. Entonces para mí la lucha de la identidad es eso. Primero porque hay un mercado cautivo el cual nosotras ingresamos sin ningún drama, que es el prostitucional. Y entonces cómo nos quiere divinas, platinadas, las tetas acá, así, ninfómanas, diosas. Y el otro mercado, cómo nos instala, que es el mercado de los medios, que frivoliza nuestra situación. ¿Me entendés? A mí me ha pasado que a veces me quieren hacer una nota y dicen, bueno, pero yo quiero que vos empeces a pintar. Digo, no, yo no, es lo que soy. Y voy a estar vestida así y se acabó el problema. No, sino siempre se busca seguir sosteniendo un estereotipo. Si vos realmente es eso lo que querés ser, lo que sos, está todo bien. El punto es cuando solo te dejan ser eso, ¿no? Cuando solo esperan de vos que hagas eso, que las travestis estemos todo el tiempo así, o que nos dediquemos al show business o a la prostitución. Vos fíjate, te pongo como dos íconos fuertes, ¿no? Florencia de la V y Zulma Lovato. En medio parece que no hubiera nada, y habemos un montón de compañeras que nos interesan otras cosas. Por ejemplo, a mí me une a muchas personas la ideología. Me une la ideología. Entonces, no solo el hecho de ser travesti. Entonces, para mí, ese es el pánico que me produce el encasillamiento, ¿no? Es cuando te montan un corralito que vos solo te podés mover en esos márgenes. Esa lucha empieza cuando uno es chica, ¿no? Cuando realmente vos sentís que sos una cosa, que querés vivir como vos sentís, y que, digamos, tu ámbito familiar o quienes te educan o son tus responsables, la sociedad, la escuela, te empiezan a decir que no, ¿no? Te intentan reconducir todo el tiempo a algo que vos sentís que no sos. Entonces ahí empieza una primera cuestión, que es la resistencia, ¿no? A no aceptar eso y a quererse vos misma, ¿no? Ese es como el inicio de la lucha. Después, en mi caso y en muchos otros casos, la lucha política, la lucha, digamos, más general por el reconocimiento de nuestra identidad. Porque una de las cuestiones bien importantes es que uno, en primero, acepta la condición de víctima, ¿no? O sea, se sabe víctima de una situación, de una injusticia, de una subordinación. Pero después, al menos en mi caso y de muchas compañeras y compañeros, entendimos que en realidad somos víctimas de un sistema, y lo que había que cambiar era todo un sistema. Y entonces la lucha, ahí es donde empieza a ser colectiva y toma sentido, cuando vos decís, bueno, No voy a luchar por mí, sino que lo tenés que extender a tus compañeras, porque son las mismas historias de vida, la misma desigualdad, la misma opresión que viven. Entonces ahí es donde nosotras empezamos a entender que la lucha debía ser más colectiva, organizada. Para mí, sin la organización no se llega a ningún lugar. No, hay que organizarse en demanda de cualquier derecho, digamos, y la lucha empieza a tomar otro sentido, porque deja de ser solitaria, deja de ser una cosa individual, y te das cuenta cómo colectivamente podés conseguir muchas más cosas y sentís mucho más placer también en la lucha. Luana fue impulsora de la ley 3062 de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales y aprobada por la legislatura porteña en 2009. En 2010 amplió esa lucha conformando el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más de 15 organizaciones que impulsó la sanción a nivel nacional de una ley que garantice la adecuación de todos los documentos personales a la identidad de género vivida y al nombre elegido por las personas y el acceso a tratamientos médicos de quienes soliciten intervenciones sobre su cuerpo. La ley fue finalmente aprobada en 2012. Escuchemos lo que cuenta sobre la ley de identidad de género y cómo vincula la lucha con la identidad travesti con otras luchas por la identidad arraigada en nuestro pueblo, como la de las Madres de Plaza de Mayo y las agrupaciones de hijos e hijas de desaparecidos. Nosotros tenemos la mejor ley del mundo. Primero por cómo se acuñó la ley, digamos. Fue el consenso unánime de toda la comunidad travesti y transexual, de las travestis y de los hombres trans, ¿no? Discutido por las organizaciones, con otras organizaciones, con feministas, con organizaciones de movimientos populares. Entonces, realmente esta ley es superadora a todas las leyes. Y también, fíjate, habla de una identidad autopercibida. Perfecto. Como cada quien sienta que percibe su identidad y quiere ese derecho, lo puede. Luana tenía un diagnóstico de hepatitis C que se complicó con la aparición de un tumor. Sabía que no tenía chances de ganar esa batalla y se fue despidiendo de su gente más cercana. El jueves, a través de su amiga y militante trans, Marlene Guayar, envió el siguiente mensaje. Queridas compañeras, mi estado de salud es muy crítico y no me permite reunirme personalmente con ustedes. Por eso quiero agradecerles sus muestras de cariño y transmitirle unas palabras por medio de la compañera Marlene Guayar, a quien le delego esta posta. Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por la continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor que nos negaron en nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se compara con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti siempre. Un abrazo. Su despedida se replicó ayer por las redes sociales. Y siempre, ¿no? Ayer, hoy y siempre. Otra cuestión que pasa generalmente con nosotras es que siempre nos invita para que demos un testimonio así desgarrador, ¿no? Bien desgarrador. ¿Cómo saquemos el montón? Adriana, apresurada, intentaba terminar de maquillarse con un espejito que colgaba de la columna del patio del hotel comprado en las baratijas de Once, cuando escuchó el grito de la tránsito de la Cruz Pereira. Marica, ¿qué hacemos esta noche? ¿Esta noche qué? Vamos a trabajar, pero marica, es Navidad. Adriana se miró por un instante en el espejo. ¿Navidad? ¿Cómo es la Navidad de las trabas? Mientras la gente corre presurosa, llenando sus carritos de supermercado para atiborrarse de comida, Adriana sigue maquillándose, llenando de luces de colores sus tacos de acrílico, colgándose todas las guirnaldas posibles, agarrando la cartera más grande con luces de neón, llena de campanitas, llena de estrellas, para ir a pararse a la misma esquina, que por esa noche se verá más iluminada que el propio árbol del Rockefeller Center, símbolo del capitalismo navideño. Esperando la llegada del niño Dios Colla, que tuvo que dejar en alguna montaña de su norte natal. Aunque sea por un instante, la haga sentir la más afortunada de todas. aunque sea por ese instante, no será la Antígona de las travestis que recorre hoteles, comisaría, burdeles con todas sus muertas. Esa noche no dolerá las siliconas de pobre que tuvo que inyectarse. Solo por ese instante no dolerán los golpes, los sucios calabozos, las burlas, los insultos, los desprecios. Aunque sea por un instante, no será perseguida por los mercaderes de la trata y el SIDA. Aunque sea por ese instante, desaparecerán los códigos contravencionales y de falta que criminalizan su existencia. Aunque sea por ese instante, no tendrá que esforzarse para recordar el rostro de su madre, de su padre, que la echaron cuando apenas tenía 13 años. Aunque sea por ese instante, no habrá teje, tejetumi, cross, babado, chucu, no vendrá la sirirqui, la policía. Aunque sea por ese instante, no habrá tetras barato que calienten el cuerpo para soportar la jornada prostibularia. Aunque sea por ese instante, el mundo enmudecerá. Y no habrá insulto de traba, travesaño, trabuco, hombre vestido de mujer, mascarita sidótica, simulacro, colita, parecida, transport. Aunque sea por ese instante, verá pasar un coro de niñas y niños traba, bailando el villancico de la buena nueva que anuncia que ha nacido un niño que se llama Belén. Feliz 2010 para todos y todas. A Loana, otra traba, otra mostra, y dentro también del colectivo travesti trans, de la colectiva del colective, también están estas disidencias que tienen. Loana quizás luchaba por algunas cosas que Susi no estaría de acuerdo, o lo mismo con Diana, o con las diferentes mostres de los colectivos, ¿no? Está bueno que el Estado sea a cargo de la salud, y que si una travesti se quiere operar, que sea a cargo, y está bueno de que no por ser travesti te tenés que operar, nada. Conociendo estas referentes políticas y estas diferentes formas de mirar y de vivir esta vida. Bien, bueno, la verdad que celebramos muchísimo estas voces desde las cuerpas, siento que son nuestras nuevas referentes, no nuevas, sino reafirmar, ¿no? Reafirmar estas referentes, ir hacia donde van ellas. Bueno, vamos a escuchar un tema de dos cuerpas hermosas. Pienso qué lindo cuando hay arte, pero cuando hay cuerpas haciendo arte, es como que hay una mirada diferente, ¿no? Entonces ahora vamos a escuchar a las Pelotas Chingó haciendo su tema Inés, que inestabilidad. ¿Se sintieron alguna vez así? Bueno, el sistema por ahí te dice, no, tenés que estar re bien. Por suerte ellas, a través de su música, lo desmienten. Fijamente al sol, a ver cómo me va y cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo. tenemos que estar. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Y estamos donde tenemos que estar. Chan chan, chan chan chan, chan chan chan, chan chan chan, chan chan, demoliendo mitos. Podés ser feminista y... Que te guste cocinar y hacerte la tira de cola. Unirte el pelo. Tirar el piso con cera líquida. Sacarte esos pelitos que te molestan entre las cejas. Tener pareja, hombre. Pintarte las uñas. Y cocinar el guiso con tu guiso. Limpiar la casa. Y mirar la novela de Andrea del Boca. Podés ser feminista y... Hoy pasó el tiempo. Demoliendo tele. Y entrando todos a los cables. Y seguimos en este bloque de las cuerpas, seguimos presentando a nuevas nuevos nombres para quienes no las conocen, y sobre todo porque vamos a hablar de Alma Fernández, que es una militante travesti que es de la nueva generación, digamos, ¿no? Porque es joven y porque pisa fuerte. Reproduciendo los legados de sus compañeras como Loana, como Diana, que dicen que tiene que haber trabas en todas partes, y así es que Alma Fernández es la primera presidenta del centro de estudiantes de una escuela, la primera traba que forma un centro de estudiantes en una escuela. Ella llega a Buenos Aires con 13 años, como no quiere caer en la prostitución, que es el trabajo más que más fácil acceden las trabas. Se entera de un bachillerato popular, ingresa, y ahí es que en este bachillerato popular, que se llama Mocha Celis, que funciona en Buenos Aires, tiene actualmente un 50% de estudiantes travestis. Y bueno, y Alma Fernández, bueno, comienza militando en ese espacio hasta que llega a ser la presidenta del centro de estudiantes. Y bueno, y también comentamos, Morena estuvo hablando con Alma Fernández, ¿no, Soli? Sí, tenemos una entrevista. Teníamos una entrevista, no sabíamos si el audio estaba en condiciones de que lo lea la computadora, pero parece que sí. Así que bueno. La Mocha Celis era una traba tucumana que se fue a vivir a Buenos Aires, y ella era analfabeta. Entonces, cuando la llevaban presas en la comisaría, ella le pedía a sus compañeras que le llenaran las fichas porque ella no sabía ni leer ni escribir. Entonces, imagínense en qué situación, ¿no? la primera herramienta que tenés para defenderte no la tenía, como ser la lectoescritura. Entonces, en honor a ella es que el bachillerato se llama La Mocha Celis, y hace un año se ha inaugurado en San Miguel de Tucumán otro bachillerato travesti del cual Susy Shock es madrina. Así que felices todas, ¿no? De que ese dolor se transforme en un pajarito, ¿no? Sí, además son lugares muy importantes porque, por ejemplo, pueden terminar la primaria, la secundaria, y además hoy en día hay travestis dando también talleres de oficios en los mismos espacios. Entonces, no solo están las trabas con las trabas, sino que hoy en día hay trabas dando talleres de formación para toda la comunidad y compartiendo los espacios educativos y para poder también tener otra opción que no sea la calle y que puedan acceder al trabajo que ellas decidan. Y lo que quería resaltar también, que el logo del bachillerato es un sarmiento pintado, es un sarmiento trans, que ellas dicen que representa una educación que nos dejó afuera del sistema educativo. Sí, también no solamente se dan las materias de la matrícula que baja el Ministerio de Educación, sino que también son espacios abiertos para yoga, para tai chi, para otro tipo de emocionalidades que muchas veces las escuelas comunes no abarcan. Así que escuchamos la entrevista, ¿les parece? Bárbaro. De Alma. Buenísimo. Hola, soy Alma Fernández, soy coordinadora del Movimiento Popular Travesti y también soy una de las organizadoras de la tercera marcha nacional contra los travesticidios. Y decimos travesticidios porque la figura legal femicidio no nos encaja en nuestras construcciones. Si entendemos el artículo primero de la Ley de Identidad de Género, que habla de la autopercepción, bueno, si en vida el Estado y las personas me tienen que respetar como me autopercibo, ¿por qué muerta el Estado no puede hacer lo mismo? ¿No? Por eso decimos travesticidio o transfemicidio y no femicidio, ¿no? Porque dentro de esta época, de esta corta democracia que tenemos, todavía no nos sentimos incluidas encima, ni en lo legal, ni mucho menos en lo institucional, como en la salud, ¿no? Y contanos un poco de la marcha que se está organizando para el miércoles en Buenos Aires. La Marcha Nacional contra los Travesticidios nace de la necesidad de llorar a nuestra compañera Diana Zacayán, que fue muerta de 27 puñaladas y nadie dijo nada. La Marcha Nacional de los Travesticidios sale también, nace desde la intención de entender, ¿no?, y de ver que en estos momentos, mientras nosotros estamos grabando esto, por la Ruta 9 vienen compañeras de 13 años, llegan a la ciudad a prostituirse, y un Estado y una sociedad siguen ausentes, ¿no? La marcha de los travesticidios nace de la necesidad de pedir de que no queremos morirnos más a los 35 años, ni tampoco queremos que el 1% de nuestros colectivos llegue a los 60. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias, un abrazo. Repliquemos esta consigna porque la idea es que sea a nivel nacional y los esperamos, y furia travesti. Y como decía Susy, nuestra venganza será llegar a viejas, ¿no? Y bueno, tenemos para compartir también ahora la columna de nuestra amiga Marta, que parece que estuvo... ¿La tía Marta? ¿Dónde estuvo? Y bueno, se ve que agarró, hizo las valijas y se fue a San Marcos. Estuvo en el Festival de la Diversidad, en el Enjambre de Mostres. Así que vamos a escuchar a ver qué nos cuenta la tía Marta. Vamos a tener Pero qué placer estar cobra en la casa. Toda la que entrará acá será mariquita al salir. ¡Sí! Queridas, acá la Marta, este fin de semana en su primera gira transserrana. Enjambre de Monstris, amigue. ¿Qué haces? ¿Te haces caso de existir? ¡Si nos estás, que se note! ¿Pero qué cosa es esto, Marta? Cada vez más bizarreada, porque tras la sierra se vuelve trans la sierra y nos miramos a los ojos y bailamos. Sí, es un delirio. Sí, lo hicimos. Sí, sí, sí. ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! Además de que todo sucedía en un entorno muy bello, digo, vivimos en el monte, guayí, montañita, pajarito, arbolito, agüita, estaba todo eso, y además de todo eso... Y del sur yo soy, soy del sur. Yo soy, mi piel es blanca, mi pena es negra, mi grito es sirio, mi bronca es roja, mi amor magenta. Soy del sur yo soy. Nos revelamos a la naturaleza. Mirá si le vamos a hacer caso al Papa. No tan bien como cualquiera, tengo el derecho de amor. Y si soy correspondida, a nadie le ha de importar, a nadie le ha de importar. Déjenme tranquila y déjenme gozar. Déjenme tranquila y déjenme gozar. Contra todo pronóstico, les mutantes nos portamos bien. Estuvimos meneando en la plaza de San Marcos, desfile de trabas, trans, travestis, putos, putas, tortis y demás. Ustedes se preguntarán, ¿pero con qué fin esta gente hace esta cosa? La verdad es que... no sabemos. Hay una necesidad, unas ganas de explicarse el mundo de otras maneras, de salir de lo binario, de abrazarse de otras formas, de ganas de que esta deconstrucción que te deja en cierta orfandad te permita construirte una manada y que no importe nada. Lo digo así porque rima y porque, queridis, esto que estamos haciendo y que sucedió este fin de semana de invierno serrano, sí, invierno, ojo, justo cuando más ganas nos dan de quedarnos en cada cuevita, nos encontramos para frotarnos. Esta es la nueva manada, queridas. ¿Esto es política? Sino porque esto que estoy sintiendo en mis vísceras es real. Es parte de este movimiento contemporáneo. Es esto que somos y hacemos con nuestro deseo, mami. Así, colibrí en el bodo. Así, colibrí. Así, colibrí anunciando, así, posible la cena. así, nada que detenga, así, contra todo eclipse, así, contra los mandatos, así, sureñita al borde, así, toda transpirando. Contarles que la tía Susy Shock, Hermosi Monstri, además de deleitarnos y mover el esqueleto junto a ella y escucharla y saber que es posible repensarse y saber que estamos juntis acá, la verdad a mí me dan ganas de existir. Y te lo vuelvo a decir, Susy, my darling, my love, gracias. Gracias a vos, a Letité, al Teatro Anfibio y a todos nosotros que estuvimos ahí. Quiero que sepan que además de llorar y emocionarme mucho, porque a Marta le encanta el drama, como ya saben. Una cosa que fue hermosa y que me hizo notar la doctora Escarnia, subida ahí en el escenario con ese acordeoncito tan azul y tan sonoro de furia y ternura, está rodeada de tantas crianzas, de tantos niños, niñas y niñes que estarían compartiendo estas otras formas. Me da la sensación, y disculpen que esta vez esté tan positiva, pero digo, a veces hay que hacerlo. Hay esperanza. Sí, sí, sí. Este fin de semana de junio nos sentimos menos solis. Porque se encontraron los soles. Y así estamos menos solas. ¡Les quiero! Gracias a La Urpila, Colectivo Cultural SMS, Las Cuerpas, Casa Violeta, Alta Yara, Cumbia Nena, Susy Shop, la doctora Escarnia, Lola y a todos les pibis. Tenemos visitas, mientras tanto. Tenemos mensajes. Mensajes. Tenemos un montón. Pará, que se está... No, se bloqueó el celular de tantos que llegaron. No te la... Sí, porque íbamos por 57 nah. mensajes bueno. de WhatsApp, 60 de texto. El chip se bloqueó. No te puedo creer. Bueno, juntos, bueno sí. tranquilas, no tranquilos, todos los que nos están mensajeando. vamos a hacer un programa entero con los mensajes. Tenemos fans afuera también que están esperando. Wow. Dejamos entrar a una. No nos creen. Tranqui. A Tranquilos, ver, acá hay una representante. Hola, hola, bueno, somos un montón de chicas afuera. Gracias por haberme elegido ser la que pudo entrar. Cuerpas, es buenísimo que sean los sábados, porque bueno, yo no los miércoles no podía venir a hacer el aguante afuera, pero bueno, gracias. Gracias por dejarme, por lo menos. No, esto no fue por cualquier cosa, te elegimos porque queríamos ver cuál era la oyente que tenía las cuerpas tatuado en una nalga y bueno, y ella. Bueno, ella nos contó como loca. ¿Vos como a loca. Qué hora viniste? No, yo vine re temprano, arranqué 9:30. Acá con las chicas, bueno, estamos haciendo acampe y bueno, otro programa puede entrar otra de las chicas porque si no se arma. Sí, sí, yo vine con el auto, tuve que pasar por arriba de un montón de pibas ahí que estaban haciendo acampe, qué sé yo, acá en la puerta, unas bien. Las amo. Creíamos que era por el partido, pero no era para las cuerpas. Era para las cuerpas, ay, sí, qué sí. Qué bien. Bueno, gracias por venir. Ahora vamos a charlar. Bueno. No estamos tan acostumbradas a este reconocimiento. Discúlpeme que me recupere del shock. Veníamos de este informe del enjambre de mostres que compartió Marta en San Marcos Sierras y lo tuvimos también acá. La visita a la ronca de Susy y su presentación en la Urpila tuvo que ver con este mismo evento. Y fue impresionante en la Urpila a la noche, explotó en la transición entre Susi y la Salta Yara, que es el grupo de cumbia de San Marcos Sierras. No les puedo explicar cómo parecía un escenario de un teatro enorme, la música a pleno, y interpretando en estilo de cumbia una copla de Susi que a continuación vamos a compartir la versión que hacen las chicas de Alta Yara. ¿Les parece? Dale. Vamos. La soledad es cosa rara, con tanta gente tan sola. Yo creo que sí, a mis 5 años, con Daniel y Gilda, amigos de mi cuadra, en ese juego del doctor descubro que mi cuerpo era igual al de Dani, no igual al de Gilda. Y tengo ese momento grabado como significativo. Yo soy enamoradísima de la imagen de mi mamá y soy, gracias a ellos, lo que soy, ¿no? Soy porque he sido respetada en mi libertad por ellos. Cada vez que mi libertad ha sido avasallada, he podido pararme y defenderla porque ellos jamás me la cuestionaron. Volvemos, acabamos de escuchar un audio que la presentaba, sin nombrarla, a Marlene. Marlene Guayar es otra de las trabas que quisimos destacar hoy, que quisimos dar a conocer, por si alguien todavía no la conoce. Ella es cordobesa. Ah, mirá. ¿Ves que no son todas tucumanas? Y del oeste. Porque acá estábamos, no sé si escucharon que estábamos charlando, entramos al aire y estábamos como en un temita de que Ana dice que son todas tucumanas. Yo digo que son todas del oeste, todas y todos y todes, pero bueno. Hay de muchos lugares. De muchos lugares, ¿ves? Marlene es cordobesa. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, Marlene es cordobesa y nació el 14 de octubre de 1978. Hoy tiene 40 años. En 2011 ganó el premio Lola Mora de la legislatura porteña por El Teje. ¿Saben lo que es El Teje? No. El Teje fue una revista editada por la comunidad trans que nació a partir de un taller que había en el Centro Cultural Rojas y a partir también de subsidios que recibieron de fundaciones internacionales y esas cosas en ese momento había y se pudo generar esta revista. Donde protagonistas eran las identidades trans. Así que ella fue fundadora de esta revista, es psicóloga social. El Teje nació en 2010, ahí estuvo trabajando en todo eso y formó parte del colectivo de revistas culturales que lograron sacar una ley de revistas culturales a nivel nacional con El Teje. El nombre Marlene se lo pusieron Fanny y Mari, dos travestis mayores que la bautizaron así, haciendo honor a sus piernas largas. Hasta esa noche, sus amigas, Tati y Betiana, le decían La Garza. Nada más. ¿Y es un nombre, Marlene? Preguntó ella. Claro, como la Dietrich. Bueno, una cuestión generacional hacía que no conociera a esta actriz de Hollywood. Y a Marlene aceptó ese apodo y se puso a investigar. En el Ángel Azul, un cineclub de Córdoba primero, y en el Goethe Institute asistió a proyecciones y retrospectivas dedicadas a esta actriz alemana. Bueno, resulta que le encantó la actriz, se enamoró de ella, y ahora no se cambia el nombre ni en broma, ya está, le quedó Marlene. Y bueno, así es su comienzo, con esto de la hermandad, sororidad, podemos decir, con sus pares, que hasta incluso le dieron su nombre. En situaciones, si bien Marlene, al igual que Susi, fue abrazada por su familia en la asunción de su identidad de género, tuvo un tránsito por la prostitución en donde tuvo esta camaradería con sus compañeras, ¿no? Y bueno, toda su vida y su propia identidad es la que la lleva a manejarse en comunidad. Se refiere a la comunidad cuando se refiere a el grupo de trans o trabas o como esas denominaciones van variando según el momento de las vidas también de quienes luchan, de quienes militan por la identidad de género. Dice Marlene, nuestra comunidad ha sido víctima de la mayor violencia mediática en los medios, alojada por lo general en las secciones policiales. A raíz de que se narra crímenes o delitos donde las víctimas es el premio exhibido con exceso de morbosidad y sin ningún resguardo a la privacidad de la persona. bueno, en general en casos de policiales. Critica que al día de hoy, por ejemplo, comunicadores como La Nata, para regresar, las regresan esos sitios demonizantes, estigmatizantes. Se les cuestiona que se quieran llamar en femenino cuando fue la sanción de la ley de identidad de género. Y hace una crítica importante, por eso le pareció necesaria la edición de esta revista El Teje. Pero si, no se queda solo en lo gráfico, sino que también comienza a participar haciendo una columna en Presente TV, que es un medio periodístico enfocado a temáticas LGBTI en América Latina, y lo hace desde la perspectiva de los derechos humanos. Vamos a compartir un fragmentito de en el que Marlene defiende el derecho a la oralidad que tiene su comunidad. Hola, soy Marlene Guayar, soy activista travesti. Cuando yo te hablo, y esto es nodal a la oralidad, cuando yo hablo, no habla Marlene Guayar solamente, yo hablo por toda mi historia. Por toda mi historia han pasado infinita cantidad de trabas que me han ido enseñando, la Zoe, la Cristal, Nadia, Chazú, Loana Berkins, Diana Sacaya. No hablo por mí, y se supone siempre que cuando una va a emitir algo, es algo que ha pensado a partir de otras y otros. No es posible el copyright, nada de lo que salga acá es claramente un derecho de autor de Marlene Guayar. Es algo que yo traigo de otras, que yo te lo quiero pasar, y no te lo quiero pasar a vos, que sos travesti, únicamente. Te lo quiero pasar a vos, que sos minita, que sos chabona, que sos cholita, a vos chabón, a vos varón, a vos que estás buscando otras soluciones a este estar en el mundo, y empecemos a tomar la responsabilidad también de cómo nos manejamos en la comunicación social, porque no se puede ser comunicadora social, no se puede ser comunicador social e instar al odio. Hola, soy Marlene Guayar, soy activista travesti. Estamos ahí, quería seguir hablando Marlene. Queríamos agregar algo más, que ya estuvo hablando Connie y Ana del bachillerato Mochacelis. Marlene fue una de las fundadoras del bachillerato, y en el marco de esta participación es que formó parte del libro La Revolución de las Mariposas. Ese libro lo que hizo fue una investigación, como un censo impulsado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, y analiza los avances y retrocesos en las demandas del colectivo traba y trans una década después de la gesta del nombre propio. O sea, una década, un estudio en torno a la salud, la educación, el empleo, el acceso a la vivienda, la participación social, la esperanza de vida también, cuestión de la que se habla. Por ejemplo, para el 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, calculó que la esperanza de vida para las mujeres argentinas era del 80 años y para los varones 74. Eso nos da un promedio de 77 años, ¿no? Sin embargo, los datos recabados para la Ciudad de Buenos Aires indican que las mujeres trans y travestis fallecen en promedio a los 32 años. Bueno, este censo fue muy importante para poder ver los logros y todo lo que falta en la conquista de derechos para el colectivo trans. Así que les recuerdo el nombre, se llama La Revolución de las Mariposas, pueden encontrar el PDF en internet, y está bueno poder acceder y tener más información ahí mismo. Vamos a cerrar con otro audio de Marlene, en la que hace un reconocimiento de Loana, que es una traba reconocida por su colectivo y que no queríamos dejar de compartirlo para ver también estas relaciones internas. Hola, soy Marlene Guayar. Estamos en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Esta es una muestra homenaje a un año del fallecimiento de mi amiga personal y de vuestra próxima heroína, Loana Berkins, activista travesti, salteña, de raíces bolivianas, transformadora de todo un contexto sociopolítico en el que nació, que entre otras cosas nos tiró, niñas y niñas, a las travestis a las alcantarillas, pero también se llevó militantes, 30.000 personas que luchaban por el otro, por la otra, por el amor. De esto se nutrió Loana, esto no quería que vuelva a suceder, y desde la prostitución, desde los fondos más bajos en los que nos podía tirar esta sociedad, emergió, se llevó a sí misma y nos llevó a todas las travestis, desde la ONU a Harvard, pasando por cualquier contexto que se les pueda ocurrir. El legado que nos deja Loana es inconmensurable, y tiene un primer trabajo por hacer, que es una antropología dentro de la oralitura. Las travestis, la comunidad travesti está aún marginada a la no escritura. No aparecemos en medios escritos. Ella es la primera, después hubo una experiencia, el Teje, de la que fui directora, pero fue momentánea. No estamos en los espacios de comunicación, no solo enfrente de los espacios de comunicación, sino que no estamos generando noticias o editando noticias, no estamos pensando qué comunicar, sino que se nos comunica, se nos manda, se nos envía, se nos expone a unos medios de comunicación que hoy han vuelto a ser bastante retrógrados, ¿no? En un mundo de gusanos capitalistas hace falta coraje para ser mariposa. Ella lo pudo ser y luchar sin olvidarse que el motor de la lucha es el amor, solo el amor. Qué bellas palabras. Ahí es donde todas, todes y todos, como nos unimos en el amor y en los abrazos, ¿no? Para generar otra humanidad, esta humanidad binaria, patriarcal, heterosexual. Algo nos está diciendo que por ahí quizás no va. Vamos a pensar y sentirnos y replantearnos otras realidades. Y hablando de todas estas otras realidades, no queríamos irnos porque ya estamos en plan de que este programa se termine, sin mencionar que el 28 de junio fue el Día del Orgullo LGTBI. Como nombramos antes, este día se marca o se conmemora por la revuelta y la represión que hubo en Nueva York en 1969. Aquí en Argentina hubo muchas movilizaciones en varias ciudades del país. El epicentro, como siempre, fue en Plaza de Mayo, ahí en Buenos Aires. La consigna de este año fue: basta de crímenes de odio, basta de muertes evitables, de exclusión y de persecución a nuestras compañeras en situación de prostitución, basta de negarnos al acceso al trabajo digno, ¿no? Se conmemoró a Loana Berkins, a Diana Sacayán, a Pía Baudraco, a Maite Amaya y todas aquellas compañeras que nos fueron arrebatadas. Y también se exigió el cumplimiento de la ley de cupo laboral trans y travesti, Diana Sacayán. Así que no queríamos irnos sin nombrar esto. Bien, y bueno, para despedirnos hemos hecho un resumen de todos los mensajes que nos han llegado. ¿Qué pasa, Connie? ¿Qué pasa? No, ya que veo que esto se está terminando, sí. No quería que nos vayamos sin recordar que este martes, 2 sí. de julio, la familia Marisol convoca un encuentro, marcha, tal vez sea marcha, acá en Los Hornillos a las 5 de la tarde. Bien. Martes 2 de junio, de julio, a las 5. A las 5 en la Plaza de Los Hornillos. Bien. Ahí nos vamos a encontrar. Bien, bueno, nada, Decidimos leer un mensaje porque, bueno, tampoco hubo que recortar. No, se nos fue el tiempo. Nos empezaron a bardear, chicas, bueno. Son lo más, cuerpas, las amo. Una amiga Fuji nos manda desde allá. Ah, la queremos. A Fuji es nuestra oyente número uno. Bien, bueno, y en medio de estos tambores y esta viola eléctrica que está sonando al fondo, vamos a presentar el tema para despedirnos. Dale, ¿no? Sin antes saludar a la radio hermana, amiga, prima, querida Radio Las Chacras, ahí de esos lares, y saludar a las chicas de Casa Violeta, Radio Tinku también. Este programa lo podés estar escuchando un viernes por Radio Las Chacras, un miércoles por Radio El Grito, ese mismo otro miércoles podés escuchar el programa de Casa Violeta, que retransmitimos, así que tenés feminismo para rato. Qué bueno. ¿Con qué tema nos despedimos, Ana? Un tema interpretado por una cuerpa, Esperanza Spalding, que hace, ella interpreta a Milton Nacimientos en un tema que se llama Ponta da Areia, ¿no? Ahí te escuchamos con su contrabajo hermoso. Caminho de ferro, manda a mão.